presencia nueva, única, diríamos, en la serie que da Petit sobre el tema del catecismo que explica, como que él no podía hoy, me pidieron que yo diese una conferencia sobre un tema que había tratado en Palmesiana, en un curso de teología. Voy a tratarlo bastante igual en contenido, aunque con cierta diferencia, porque si alguien oyó aquella no tenga que soportar una repetición demasiado literal. De todos modos, el comienzo de la conferencia va a ser el mismo que en la Palmesiana, porque no es un estudio mío, sino unos textos del evangelista San Juan. En el catecismo hay una parte que se titula La vida en Cristo, la vida en Cristo, es nuestra vida en Cristo. Entonces, toda la Sagrada Escritura habla de esto, ¿no? Lo anuncia el Antiguo Testamento y lo pone en historia evangélica el Nuevo, pero me parece fructífero leer algunos pasajes de San Juan, el evangelista, que en la primera de sus cartas, en coherencia, en correspondencia con lo que está en el Evangelio, en pro del Evangelio, habla así y viene a ser como una especie de resumen, de síntesis de lo que es el Evangelio, la revelación divina. Y dice así: lo que era desde el principio, recordad, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hemos oído los apóstoles, ¿sí?, lo que hemos visto con nuestros ojos, ellos vieron hecho carne al Verbo de Dios, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron, ¿eh?, acerca del Verbo de la vida, el Verbo de la vida. La segunda persona, Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, le llama el Verbo de la vida. Dice en el Evangelio que en el Verbo era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la vida se manifestó la vida divina, y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. O sea, esto es lo que anuncian, la vida eterna, los evangelistas, que es Cristo que ha venido para que tengamos vida, se ha hecho hombre. Os anunciamos la vida eterna, que es la que estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Entonces, un inciso, una especie de paréntesis. Lo que hemos visto y oído, no, pues aquí termina el inciso es esto. La vida se manifestó, que la hemos visto, y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Vuelve a repetir lo que tomaba al principio de la carta. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el comienzo de la primera carta de San Juan. Y en el capítulo tercero de esta misma carta dice así: mirad que tal amor nos ha dado el Padre. Notad bien que no dice mirad cómo nos ha amado Dios o cuánto nos ha amado. No dice solo que nos ha amado, sino que dice, nos ha dado. Mirad qué amor nos ha dado el Padre Celestial. Nos ha dado, mirad qué amor nos ha dado. Que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos. O sea, nos ha dado el nombre de hijos de Dios, el Padre Celestial, y por su Hijo nos ha dado a nosotros el nombre de hijos de Dios y lo somos. Y entonces viene enseguida una conclusión muy siempre orientadora. Por esto el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le conoció a él. Recordad el principio del Evangelio de San Juan. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino a los suyos, al pueblo escogido, al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron. Pero dio el poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, que no nacen de la carne, ni de la sangre, ni del querer del hombre, sino de Dios. Por tanto, notemos esto. Uno de los signos proféticos, profetizados, de que verdaderamente somos hijos de Dios, es que el mundo no nos conoce, es decir, no nos acepta. Porque si rechaza a Dios, nos tiene que rechazar a nosotros. En San Juan es constante esta idea de tensión con el mundo que desconoce a Cristo, del cual nosotros nos encontraremos desconocidos y rechazados. Y entonces sigue San Juan diciendo: desde ahora, carísimos, desde ahora, somos hijos de Dios. Desde ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se mostró, lo que seremos. Sabemos que cuando se mostrare, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. O sea, este amor que nos ha dado Dios por su Hijo, hace que seamos hijos de Dios. Y desde ahora ya somos hijos de Dios, desde que nos bautizan. Y siempre que no perdamos la gracia santificante o la hayamos recuperado después de perdida, estando en gracia de Dios, ya somos desde ahora hijos de Dios. Pero todavía no se ha mostrado lo que seremos. Y sabemos que cuando se muestre, seremos semejantes a Él, a Dios, porque lo veremos tal como es. Por tanto, esto es un texto, por eso escogí ese texto, para tratar de la vida en Cristo, que es muy explícito lo que dice, muy misterioso, pero es así. Cuando nosotros, por la misericordia de Dios y como esperamos por Cristo y María, veamos a Dios cara a cara, se estará manifestando lo que ahora somos. Es decir, la visión beatífica no es un añadido, no es una cosa que accidentalmente sobrevenga al hombre, no, al hombre sobrenaturalizado por la gracia santificante, injertado como miembro de Cristo, hecho miembro del cuerpo de Cristo, al hombre hecho hijo de Dios verdaderamente, en el cual habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ver a Dios cara a cara, el poseer eternamente por la felicidad eterna en Dios, no le es más que la manifestación de lo que es. Somos bienaventurados en esperanza, pero lo somos radicalmente. Tenemos ya la prenda de nuestra bienaventuranza eterna en la presencia en nosotros de las divinas personas de la Trinidad. Tenemos el Espíritu Santo metido en nuestro corazón. Dice el texto evangélico que San Pablo, que la caridad de Dios, el amor de Dios, ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y de tal manera que San Juan de la Cruz, que en un comentario en prosa de un pasaje de sus poesías místicas, dice que amamos a Dios con el mismo amor con que eternamente el Padre y el Espíritu Santo se aman y se dan en el Espíritu Santo. Amamos a Dios en el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. La gracia santificante es el efecto de la presencia de la divinidad en el alma, dice Santo Tomás. Por tanto, Este texto de San Juan está muy claro. No se mostró lo que somos. Cuando se mostrare, seremos semejantes a él, porque le veremos como es. La plena divinización, la felicidad eterna, es la manifestación de lo que ya somos desde el día de nuestro bautismo. Bien, pues este es el punto de partida de esto que tenemos que pensar sobre la vida en Dios. Con ese texto de San Juan, que es muy interesante, también ayuda a leer paralelamente un texto muy citado, muy importante, del apóstol, toda la escritura es importante, en fin, en esta cosa que hay, como hay santos que se han santificado pensando buscar primero el reino de Dios y demás se os dará por añadidura, y aquí salió San Cayetano de Quien, ¿no? Y otros, la palabra escritura es tan eficaz que una palabra que contiene todo en cada momento. Ahora nosotros estamos leyendo unos textos apostólicos y de los evangelios, en los cuales están contenidos pues toda la revelación, porque esto es lo que se ha revelado es la vida de Dios, y nos ha comunicado que nos ha dado el amor suyo de tal manera que somos verdaderamente sus hijos. Cuando esto se manifieste, seremos eternamente felices en el cielo. Y dice San Pedro en la segunda carta: como quiere que su divino poder nos ha dado graciosamente todas las cosas conducentes a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, por las cuales, graciosamente, es decir, anteriormente, cualquier mérito nuestro, gratuitamente, por donación generosa y gratuita de Dios, nos ha dado los preciosos y sumos bienes prometidos, para que, por estos, os hagáis participantes de la divina naturaleza. Consortes, divine nature, somos consortes, es lo que se dice de un esposo y una esposa, son consortes, que viven la misma vida personal, humana, que convive íntimamente. Pues esta imagen del matrimonio, la analogía del matrimonio, es la que está en toda la escritura para indicar la relación entre la humanidad divinizada y Dios mismo. Dios nos ha hecho consortes de su naturaleza divina, y esto que es lo mismo que San Juan nos dice: somos participantes de la divina naturaleza, y esto es la vida cristiana. Y el intento de mis reflexiones en esta sesión es esto: es que nunca tomemos el ser católico, el ser cristiano, como una opción humana que viene de nosotros o de los hombres que nos precedieron, y que no es descendiente de Dios, que no viene de Dios a nosotros, sino que nos la hemos hecho entre nosotros. Y entonces, en un texto incidental pero muy notable, dijo una cosa que no se ha dicho muchas veces, pero que es tan verdadera que concuerda con una serie de hechos que son fáciles de pensar. Dice: la expresión catolicismo no es adecuada, porque la fe católica y la vida cristiana no es una ideología, un sistema. Se puede hablar de kantiano, tomista, o marxista, o nacionalista, es una opción, es un modo de ver el mundo. Pero ya se ve que nadie es catolicista, ¿verdad? No sé, que todavía vaya complicado más, ¿no? Cristianismo, catolicismo, son palabras que tienen más o menos, se sabe de qué hablamos, más o menos. Pero precisamente lo que no son palabras que tengan una situación con un significado claro, conceptualmente y definible, que se haya tratado nunca, en la teología de la Iglesia, en cierta nota. Y ustedes busquen un diccionario de teología católica y encontrarán Iglesia, sacramentos, Eucaristía, penitencia, sacerdocio, la misa, la fe, la esperanza, la caridad, el cielo, el infierno, el purgatorio, las indulgencias, el magisterio pontificio, lo que no encontrará en ningún sitio una palabra que diga catolicismo. No está en el diccionario de teología católica, la palabra catolicismo no está. Claro, a quién se le ocurre ponerla, pero el trabajo que hubiesen tenido perdido, perdido y discutible. Todo lo que hubieran dicho hubiera venido de los estudios que hubiesen hecho, como hubiesen enfocado pues el estudio del genio del cristianismo de Chateaubriand, pues el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo, el socialismo de Nuncio Cortés, o cosas así, ¿verdad? Unas muy acertadas y otras menos, Chateaubriand es confuso, etcétera, pero desde luego no es una definición de la fe católica. Ustedes cogen el Código de Derecho Canónico que promulgó Benedicto XV, lo había mandado a redactar Pío X, y el actual posconciliar, y ya pueden buscar que no lo encontrarán. No está en ningún canon, se habla de catolicismos o de cristianismos. Ningún texto litúrgico, ni plegaria litúrgica, ni rito sacramental contiene estas expresiones. Hagan el favor de pensar cómo podría explicarse que un señor que deba a su hijo bautizar, el párroco le preguntase: ¿usted está comprometido y decidido a educar a su hijo en los principios del catolicismo? Es una tontería, es como si fuesen los principios fundamentales del movimiento nacional, ¿verdad? O la constitución de la democracia española. No, señor, no se pregunta esto a nadie porque es una tontería. ¿Me explico? Lo que se supone y se le pregunta y se le, que se educará a su hijo en la fe cristiana, si le enunciará la fe cristiana y católica, ¿no? No sé si me explico. Pío XII lo decía muy bien: la Iglesia no es una ideología, sino una realidad humana, visible, pero sobrenatural, animada, cuya alma es el propio Espíritu Santo, ¿verdad? Y que somos miembros de Cristo porque se ha infundido en nosotros por la presencia de Dios en el alma esta misteriosa cualidad que es la gracia santificante. Bien, pues esto es lo que yo traté de exponer allí y me interesó mucho. Y entonces digo también una cosa que la he repetido, me parece, otras veces, pero que es esencial recordarlo. Mira, todas las reducciones, deformaciones, confusiones acerca de las doctrinas teológicas y acerca del dogma, acerca de la piedad sana y la vida espiritual realmente fiel a Cristo según el magisterio de su Iglesia, que es la que la ha puesto para guiarnos, todo esto exige siempre que tengamos presente algo que, por permisión divina, y porque, como dice el catecismo, así como el carácter sacerdotal y episcopal son de tal manera inamovibles y diríamos trascendentes al propio sujeto humano que tiene el carácter de sacerdote o presbítero, que la absolución de un pecador dada por un sacerdote en pecado tiene el mismo valor que la absolución de un pecador dada por un sacerdote santo, porque la absolución no es un acto del sacerdote, es un acto que el sacerdote lo da, no desde sí mismo, sino desde un carácter sacerdotal, que si tiene licencia de confesar y quiere oír al confesor porque es su deber y le quiere dar la absolución, es indiferente que él mismo, al que recibe la absolución, no le perjudica en absoluto que el sacerdote que se la da no esté el mismo en gracia de Dios. El carácter sacramental, Dios tiene como una providencia sobre ello y no se pierde. Hay otras cosas en la Iglesia que tampoco se pierden nunca, ni por ignorancia, ni por desidia, ni por mundanidad de los propios superiores eclesiásticos. que es la asistencia a que cuando enseñan oficialmente el Papa toda la Iglesia, hablando como Papa, o el Concilio Ecuménico con confirmación pontificia, o toda la Iglesia Universal coincidiendo siempre, siempre, en todas partes y a todo momento, en enseñar algo como venido de Dios, no se equivoca nunca por la asistencia de Dios. Más, como dice el Vaticano II, el pueblo cristiano, creyente, que el Espíritu Santo le mueve a obedecer a los pastores y a recibir, a oír a los pastores de la Iglesia, no como a hombres, sino como a sucesores de los apóstoles, como hablándoles en nombre de Cristo, tampoco se equivoca nunca. El pueblo cristiano es infalible, lo dice el Vaticano II, lo suponía Melchor Cano. El sentido de la fe del pueblo de Dios es un lugar teológico constitutivo y radicado. Lo que el pueblo cristiano cree es que es de fe, Dios lo ha revelado. Y lo cree, está dando esto, el testimonio de que durante, desde siempre, a lo largo de los siglos, sin alteración, aunque con un progreso, pero no alterándose nunca, no retractándose nunca en lo enseñado, siempre va ilustrando a los cristianos en la fe. Y por eso el pueblo de Dios, que tiene la unción del Espíritu Santo, como dice el Vaticano II, citando un Santo Padre, es infalible en este gran suspiro de que se abra el número de cristiandad que recibiréis enseguida. Pues, como dice el Catecismo, así como estos elementos de la Iglesia, la infalibilidad del magisterio, la fidelidad de la Iglesia como cuerpo a la fe recibida y el carácter del poder sagrado de la absolución, de la consagración de la Eucaristía, del sacerdocio y del episcopado, un obispo puede consagrar sacerdotes válidamente ordenados, estando él en pecado mortal. Dios lo habrá permitido alguna vez o no lo habrá permitido nunca, pero es igual, no hace falta tener constancia de que el que impuso las manos y consagró presbítero en aquel momento él era un hombre muy santo, pues ni siquiera necesitaba la gracia de Dios. Si era obispo y estaba haciendo seriamente la ordenación, aquel señor es presbítero. Pero en cambio, el catecismo, que nota estas cosas que son importantes, nota también que, en cambio, esto no quiere decir que todos los actos de un sacerdote, o todos los actos de un obispo, o todos los actos de la Iglesia jerárquica, ni muchísimo menos todas las tareas de los teólogos, que aunque escriban con censura eclesiástica, diríamos, o lo que digan en las clases de teología los profesores en los seminarios, o lo que se diga en una sesión como esta, en un círculo de estudios, o lo que sea, que todo esto esté garantizado igualmente. No. Por tanto, así como sería herético decir que ha desaparecido de la Iglesia católica romana la verdad evangélica, como decían los quesmelianos, pero reconocer que en la vida de la Iglesia, en muchos momentos, en ciertas situaciones, algunos sacerdotes, o muchos, o casi todos, se han olvidado y no predican de ordinario lo más esencial, aunque esté en la liturgia y lo recuerden verbalmente, pero no tienen una actitud de hacer vivir aquello al pueblo. Esto es evidente, ¿no? Que puede ser y que ha sido. Y si no fuese así, no diría Santa Margarita, mejor dicho, la Iglesia no hubiese canonizado a Santa Margarita después de decir que lo que más le duele el corazón de Jesús es la frialdad de los sacerdotes. Esto está en las cartas de Santa Margarita, ¿no? La frialdad es lo que dice Santa Margarita. O sea, ¿qué pasa esto? Entonces lo digo por una cosa, porque esto que estoy insistiendo en explicar, el partido de San Juan, que es que ser cristiano es estar divinizado, estar implantado en Cristo, ser hijo de Dios, de tal manera que aquello que tenemos desde el bautismo y cuando estamos en gracia de Dios, es algo que manifestado es el cielo. Es el cielo. Llegado a plenitud de manifestación de lo que ya somos, es la visión de Dios como es, y el sentirse entrados en el gozo del Señor. Pues esto, que es que la vida cristiana no es un ismo, ni es una opción humana, ni es una tradición de un pueblo, ni de una cultura, ni un esfuerzo de unas generaciones, etc., sino que es un don que viene de Dios y que está en la Iglesia, porque lo ha comunicado el Espíritu Santo. Esto no siempre, en todos los momentos, en todos los movimientos apostólicos, en todos los sínodos o concilios provinciales, o que sea, se ha puesto en el centro con claridad. Ha quedado muchas veces como si no se pensara en esto. Esto es lo que lamentaba el padre Ramiera en su tiempo, que en gran parte, diríamos, fundó el apostolado con la conciencia de que estaba despertando en los cristianos esta conciencia. Que al hacerles miembros del cuerpo místico de Cristo, les da la responsabilidad y el poder de estar en oración ofreciendo sus vidas por la salvación del mundo. Son cada uno en su sitio, somos partícipes de la acción redentora de Cristo. En otro sentido que María, somos corredentores, somos copartícipes de la pasión redentora de Cristo, como dice San Pablo, y nuestros deseos, nuestras oraciones por la salvación son participación en el deseo del corazón de Cristo de la salvación del mundo. Esto es lo que el padre Ramier quiso inculcar, y por esto escribió aquella larguísima serie de artículos durante años, que se reunieron después en un librito espléndido, que se titula El corazón de Jesús, versión de cristiano. El corazón de Jesús, versión de cristiano, no es un libro que escribiese el padre Ramier. Es un tema que desarrolló, no recuerdo la cronología, pero que en El mensajero del corazón de Jesús lo desarrolló durante años. Es una idea central de su vida, que ya está en el libro de la apostolación, y está en las esperanzas de la Iglesia, y está en toda esta serie de artículos. Y fue el apóstol de esto, apoyándose en teólogos que lo habían tratado bien y que se habían nutrido de los padres griegos y latinos que lo habían estudiado muy bien. Y él invocaba la tradición de los santos padres y decía una cosa que yo repito ahora. Mirad, en la librería Balmes, en el escaparate, no sé si está todavía, hace unos días vi un libro de San Atanasio contra los arrianos, discurso de San Atanasio contra los arrianos. Ese libro es muy interesante, no es nada complicado de leer, lo recomiendo. Recomiendo que lo adquiráis, que lo regaléis, que lo estudiéis, foleáis. Este libro es uno que lo cita el libro y todo el conjunto de escritos de San Atanasio y de San Cirilo y de Didimo de Alejandría y de San Gregorio de Nacianceno. En estos artículos de corazón de Jesús, corazón de cristiano, Ramier nota una cosa muy verdadera, muy verdadera. Fijaos bien. Las generaciones del siglo III y IV, los padres que defendían la ortodoxia definida en Nicea, es decir, que el Verbo es verdaderamente consustancial con el Padre, que el Espíritu Santo es verdaderamente consustancial con el Padre y el Hijo, que son un solo Dios, que tienen la misma esencia divina, aunque no es el Hijo una cosa inferior, una especie de mediador, intermediario entre Dios supremo y el mundo creado, cosa como un instrumento inferior al Dios Padre. No. Es con el Padre un solo Dios eterno. El Verbo era Dios. Para defender esto, que es lo que se define en Nicea con la palabra consustancial con el Padre, hablan a cristianos que están cayendo en la trampa de los arrianos, y por tanto niegan la consustancialidad del Verbo con el Padre, y les dice: vosotros sabéis que por el bautismo habéis sido hechos hijos de Dios. Pues bien, ¿cómo podríais haber sido hechos verdaderamente hijos de Dios al ser bautizados por el nombre del Padre y del Espíritu Santo, si el Hijo y el Espíritu Santo no fuesen verdaderamente Dios? Porque al incorporarnos a Jesús somos hijos de Dios de verdad, porque Él es verdaderamente Dios. Lo cual quiere decir que gente que tenía oscura la Trinidad, tenía clara la divinización del cristiano, que el cristiano era verdaderamente hijo de Dios. Esto no sería oscurecido. para mí es lo pondera, y es verdad, está así en San Atanasio, en el Gregorio Nacianceno, en San Basilio. Hablan a los tentados por la herejía, suponiendo que no han dudado, no dudan de que son hijos de Dios de verdad. Pues si son hijos de Dios de verdad por Cristo, Cristo es Dios. Con lo cual supone un grado de conciencia en la sociedad cristiana de los primeros siglos, que el cristiano es un ser divinizado, que realmente no se tenía así en la cultura ordinaria de dar por casa. Seguía igual en la liturgia, y seguía igual en los breviarios, y seguía igual en San Afonso de Ligorio, en San Pablo de la Cruz. Pero no estaba en la vida de la teología, entre comillas, de aquel siglo, muy contaminada de racionalismo y de ilustración. Claro, un teólogo ilustrado, pues un señor que lo último que piensa es en que el hombre, si acaso pensará que el hombre es divino, en sentido panteísta, ¿no? Pero un sentido de don gratuito de Dios, esto no pensará nunca. Ilustrado, a lo mejor pensará que somos parte de Dios, ¿no? Será casi panteísta, ¿no? Sin darse cuenta. Pero pensar esta divinización gratuita, graciosa, generosa, dada por Dios, que nos ha dado su amor, nos ha hecho hijos de Dios, esto no lo pensaba. Y se había ido perdiendo. El padre Ramier es consciente de que tiene que despertar en los católicos de su tiempo la conciencia de lo que son, ¿no? Que sepan qué es ser cristiano. Sepan qué es. Pues bien, este es un punto que tenemos que reactivar. Esto, digo, sin la vocación de enseñar esto y de hacerlo sentir y de hacerlo vivir, enseguida leeré un texto que, para tranquilizar cualquier duda, no consiste en que tengamos que ser necesariamente teólogos profesionales, ¿no? Es otro problema, es un problema de tener una fe viva y dar gracias a Dios de lo que somos y sentir esto que somos. Esto es una vocación intrínseca a Escola Cortesia y a la revista Cristiandad. No se puede combatir el naturalismo, que es la raíz del que surge el liberalismo destructor del orden cristiano en el mundo, sin la predicación de la gracia divinizante. Si no sabemos que somos hijos de Dios, siempre viviremos una vida cristiana poco santa, diríamos, poco no nos si no fervorizamos esta fe en este sentido, no podemos vivir propiamente una vida auténticamente cristiana. Entonces, yo ahora me permito, y a lo mejor me coge todo el tiempo que queda, leer unos párrafos. Mi reloj estos días se me atrasa siempre, y por tanto pregunto qué hora es a alguien. ¿Cómo? Sí, porque voy un poco así, como claro, de sintonía con él. Mi reloj se atrasa cuando yo estoy cansado y se adelanta cuando estoy muy animado. Esto son particularidades de un reloj japonés, eso sí. Y que no quisiera, mi mujer ya me ha reñido antes de comenzar. Cuando veas que alguien tiene que dar un aviso, corta enseguida, no fastidies, ¿no? Yo voy a ser muy obediente, ¿no? Pero no quisiera, por tener que hacer esto, dejar de decir lo que más me interesa que haber dicho. Ahora, por tanto, sin prisa, puedo leer unos párrafos algo largos del padre Ignacio Casanovas, el fundador de la Valdesiana, como la Pietat y todo esto. Leo traduciendo del catalán, si yo usar algún catalanismo, pues es lógico. Y a veces, para que se entienda mejor, diré lo que dice en catalán, porque es más enérgico. Concepto de la santidad cristiana. Podemos sintetizarlo en una sola palabra. Una sola palabra puede sintetizar el concepto esencial de la santidad cristiana. divinización del hombre. En esta vida, por una participación sobrenatural de la vida divina. Ya podéis que es divinización en esta vida, que cuando se manifieste es la vida eterna. Divinización por una participación, consortes divina nature, sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que no se podría entender nunca bien lo que es la gracia, que es efecto de la presencia divina en el alma y por la que habitan nosotros el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, y somos miembros de Cristo, somos hijos de Dios. No se podría entender nunca si lo quisiésemos explicar antropológicamente, psicológicamente, por efecto de las aspiraciones del corazón humano, o infinito, o la perfección infinita, o lo... No es un problema de progreso humano, no es un problema de maduración humana, ¿eh? Ni oído yo, ni ojo vio, ni oído yo, ni ascendió en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado. Divinización del hombre por una participación sobrenatural de la vida divina. Esta santidad no la encuentra, no la ha encontrado la ciencia humana, sino que la ha enseñado la revelación. Que es ser cristiano lo sabemos por la revelación. Esto es lo que nos ha revelado el Señor Cristo mismo y por los apóstoles. Para subrayar esto, no la enseña la ciencia humana, sino la revelación, es importante recordar el diálogo con Nicodemo, que es el que sepultó a Cristo, ¿eh? Que solo fue valiente después de la muerte de Cristo, porque antes era fariseo y estaba bien con el Sanedrín, creía en Cristo, pero no le convenía decirlo, etc. Y fue un magistrado de los judíos, un hombre de la secta de los fariseos, vino a Jesús de noche y le preguntó: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, si uno no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Responde Jesús: en verdad te digo, que no naciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne en la Escritura, la mayor parte de las veces, no se refiere a la corporeidad humana, sino a la humanidad. Toda carne había corrompido su camino. Bueno, no es que se corrompiese la carne, no, solo la sensualidad, se había corrompido la vida humana. Toda la humanidad colectivamente se había desviado. El Verbo se hizo carne, no quiere decir que Cristo se hizo corpóreo, con cuerpo viviente, con vida sensible y vegetativa. Todo lo que entendieron algunos herejes, pensaron que se había hecho carne, pero que no tenía alma humana, porque no le hacía falta, siendo el Verbo divino. No hacía falta, lo hubiera estorbado, pensaban los apolinaristas. Pues no, carne quiere decir hombre. Y lo que nace de la carne, carne es, quiere decir, lo que viene de lo humano es humano. Todo lo que viene de lo humano, pues, es humano. Lo que viene del Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, es Espíritu. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario que nazcáis de nuevo, etcétera, etcétera. Y es en este diálogo, así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que consiga la vida eterna. La vida eterna. Consiga, creyendo en Cristo, que conseguimos la vida eterna. Y no viene de la carne, no viene de lo humano, viene de Dios por Cristo, hombre, por el corazón de Cristo. y metiéndose en nuestra carne y penetrando la gracia santificante y exigiendo la vida según la gracia y haciéndola posible de todas nuestras facultades espirituales y sensibles, imaginación, sentimiento, apetito sensible. Pero lo que es la santidad no la encuentra la ciencia humana, lo enseña la revelación. Todavía podemos analizarla en dos conceptos más precisos. El concepto esencial consiste en los elementos que integran el ser de la vida sobrenatural en el hombre. La vida cristiana no es sólo un modo de vivir, un proceso temporal de acciones, de elecciones, de propósitos cumplidos, no. Se vive vida cristiana porque se es cristiano, ¿eh? La vida es un grado de ser, incluso metafísicamente. Y sobrenaturalmente no habría actividad cristiana, no habría vivir según la ley de Dios sobrenatural si no hubiésemos sido regenerados. Si no nacemos, no podemos vivir vida cristiana. No podéis hacer nada sin mí. Como el sarmiento no da fruto sino en la vid, así vosotros si no estáis implantados. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Nuestras buenas obras meritorias de vida eterna, por dignación de Dios, son obras que obramos nosotros con nuestro libre albedrío, tenemos que cooperar con la gracia. Estas obras son fruto de la vid, son obras que emanan de Cristo y que sin mí nada podéis hacer. Nada, nada, nada meritorio de vida eterna puede salir del hombre en cuanto tal si no es injertado en la vid que es Cristo. El ser de la vida sobrenatural en el hombre. Estos elementos que integran el ser de la vida sobrenatural son la gracia santificante, que es como el alma de esta vida, la gracia habitual que se infunde cuando nos bautizan y que se aumenta en todas nuestras buenas obras y se aumenta por la obra realizada y no por nuestra acción en la recepción de los sacramentos. Esta gracia santificante es como el alma de la vida cristiana. Las virtudes infusas, infundidas por Dios, las virtudes cristianas vienen de este ser, no es lo que tenemos, y se tienen que ejercitar en obras que son meritorias y que aumentan incluso la gracia santificante, porque Dios así lo ha dispuesto y prometido, pero no de modo que el esfuerzo humano como tal cause la sobrenaturalidad y la divinidad. Esto lo causa Dios mismo, siempre es obra de Dios. Las virtudes infusas, por tanto, podemos hacer obras virtuosas porque se nos ha infundido las virtudes. Los hábitos de la vida cristiana que disponen a obrar bien no son adquiridos por el hombre, son infundidos. Y los dones del Espíritu Santo son capacidades pasivas a ser movidos por el Espíritu Santo, por encima del modo humano de obrar. Tenemos además el concepto de perfección de esta vida sobrenatural, la realización perfecta de esta vida sobrenatural, que es la vida de santidad, las obras buenas. Además de sus constitutivos esenciales, exige un desplegamiento habitual, ordenado y acabado de aquellas potencias, subordinando jerárquicamente a sí mismas todas las facultades e inclinaciones naturales del hombre y venciendo los obstáculos que nazcan de dentro y fuera. Entonces, me parece bien leer, porque he estado viéndolo, leer algunos párrafos más del padre Casanova, son muy prácticos. Leyes de la santidad, que es la vida cristiana. Tratándose de una santidad que conocemos por revelación divina, por la fe, que perfecciona al hombre caído por el pecado, estas leyes han de ser de dos maneras. Unas derivan de la libre voluntad de Dios, porque el ofensor natural es libremente dispuesto por Dios, más allá de toda exigencia de criatura. Pero la santidad cristiana implica, exige y hace posible el cumplimiento de la ley de Dios, incluso de lo que sería la ley natural grabada en el corazón humano. Y por tanto, hay leyes de la santidad que podemos deducir de la naturaleza humana. Por ejemplo, la fidelidad conyugal, la destinación generadora del matrimonio, el deber de justicia con el prójimo, la veracidad en nuestro lenguaje, todo esto son cosas que, sin las cuales no hay santidad cristiana, y que son, no obstante, pensables racionalmente. Eso se puede subsumir en la teología, estas evidencias de la natural sindéresis, que es lo explicaba Petit estos días, ¿no? Las primeras, las sobrenaturales propiamente dichas, no pueden tener otro maestro que Dios mismo, que nos las ha enseñado por la doctrina y ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Las segundas pueden ser más y más conocidas por el estudio. Podemos, los teólogos lo han hecho, pero ni las unas ni las otras, esto es una verdad luminosísima, ni siquiera aquello que la razón natural podría descubrir como de ley natural. Ni las, o lo que sabemos por la fe que Dios ha dispuesto, ¿no? Por ejemplo, que Cristo es el único camino, verdad y vida para los hombres, y que no se nos ha dicho que hay otro camino, al revés, se nos ha dicho que no hay otro. No se nos ha revelado que Dios no puede actuar en un chino que no ha recibido nunca la predicación de Cristo, pero no se ha dicho a nadie que puede andar por el mundo diciendo: mira, esto de Cristo es una oferta opcional, si te va bien, tómalo, y si no, déjalo estar. Esto es una herejía. Nadie puede predicar así en ninguna parte. Y si parece que se hace, es por deficiencia, estas deficiencias que Dios permite. Parece mucho que se hace, pero no lo dicen las encíclicas pontificias, ni lo dice el Concilio Vaticano II. Ni el Código Canónico, que recuerda que la Iglesia es único camino obligatorio para toda la humanidad. Ninguna puede ser, ni unas ni otras, están sujetas a teorías humanas. Fijaos bien esto. El hombre no puede inventar nuevas leyes de santidad, ni cambiar las establecidas en la revelación pública dada en los libros sagrados. Lo que sí puede hacer cada uno según sus fuerzas naturales, o según la luz de alguna revelación privada, como los místicos carismáticos, como Santa Margarita o Claudio de Colombier o San Juan Bosco, es conocer más aquellas leyes, o San Ignacio, encontrar maneras de hacerlas conocer y practicar más eficazmente por otros hombres. Por ejemplo, está hablando de lo que son los ejercicios. Mejor quiero decir que yo, una vez avanzado, ya me cuesta mucho acabar, pero no quiero fastidiar. Fijaos bien, tanto razón de más para no alargarme demasiado. Pero la vida sobrenatural es una cosa diferente de la ciencia que la estudia. Como la vida física es diferente de las teorías de los biólogos. La vida intelectual y moral no consiste, la vida intelectual y moral del género humano, no consiste en las especulaciones que de ella tienen los filósofos. La vida la tiene el que la vive, no el que piensa en ella. Y para vivirla intensamente, solo necesita alimentarla con alimentos apropiados, abundantes y sanos. Puede estar vivo y no saber lo que es la vida, ni metafísica, ni científicamente. Para seguir viviendo, lo que hace falta es que cuide bien su salud, y coma bien, y haga buen ejercicio, y duerma tranquilo, etc. La vida natural. La vida de santidad y la ciencia de la santidad se pueden separar perfectamente. Un gran teólogo puede ser muerto para la santidad, así como un santo puede estar ayuno de teología que escrita por los hombres, aunque el Espíritu Santo le enseñe una más alta sabiduría. ¿A dónde irán a aprender los teólogos que tinguin seny? Esto es una maravilla, porque hay libros que contienen una doctrina incluso teológica y trinitaria a veces, espléndida, escritos por personas que apenas sabían escribir, no como San Alonso Rodríguez, el hermano portero del Colegio de los Jesuitas de Montesión, o tanta gente mística que ha habido que apenas sabían lo que se pescaba. Y cuando decía Santa Teresa que era mujer boba y sin letras, decía una cosa verdadera. Porque no sé si esto se dice así, y es verdad. Lo pregunté a un letrado, y me dijo que era así. Y de cuando se inventaba, descubría un concepto, le preguntaba a Báñez o a Baltasar Álvarez si lo había entendido bien aquello. Si le decían que sí, se quedaba tranquila. Pero yo mientras tanto iba escribiendo a sus queridas hijas, y por obediencia a los superiores iba escribiendo. Diríamos, pues, claro, esto es obvio, ¿no? Bueno, el padre Casanovas, antes de entrar en la compañía, en donde estudió pues mucho, no tenía ni el bachillerato. En aquellos tiempos, en el seminario de Vic, no hacían estudiar el bachillerato. Tenía tres cursos en el seminario de Vic, a los 16 años entró en la compañía y después hizo todos los estudios de latín y griego, que se llegó a saber muchísimo, latín y griego, y todos los cursos de filosofía, teología, etc. Y después llegó a ser uno de los hombres seguramente que he conocido más Balmes en todo el mundo. Estudió muchas cosas, ¿no? Pero antes de entrar en la compañía, cuando entró en el noviciado, pues no tenía más que estudios de seminario de Vic, y había estudiado en la escuela del pueblo de San Pedro, con un maestro que estuvo allí 22 años haciendo de maestro del pueblo, y así es. Pero hay santos analfabetos, literalmente analfabetos, y otros muchos no letrados, y santas místicas que han escrito cosas sublimes que no tenían formación teológica, que entonces no se daba a las mujeres, ¿no? Pues esta promoción de la mujer, el Día de la Mujer, las mujeres católicas tienen que saber teología. Bueno, pues sí, tienen que poder ser ordenadas de cura, es un derecho humano, derecho a ser sacerdote. Dios mío, nadie es sacerdote sino porque Dios le ha llamado. San Pablo, citando textos del Antiguo Testamento, nadie se hace a sí mismo sacerdote, sino por aquel quien le llama. Pues ahora las mujeres se quieren hacer sacerdotes. Y en todo caso, pues parece un derecho, cultura teológica, y poder opinar, y poder discutir las encíclicas de los papas, y poder discutir las directivas magisteriales oficiales. Y despreciar la doctrina de los santos, aprobada y bendecida por la Iglesia. Y esto que dice el padre Casanovas es una maravilla. Un santo puede ser ayuno de teología escrita por los hombres, aunque el Espíritu Santo le enseñará una más alta sabiduría, aun donde irán a aprender los teólogos que tengan juicio, que tengan sentido. Porque los teólogos que no tengan juicio solo leerán a los teólogos sabios, diríamos entre comillas, los eruditos, los prestigiosos, aquellos quienes hable la prensa cuando digan una tontería, etc. Estas presunciones las confirma bien la experiencia de cada día. O sea que, me parece que con esto podemos darlo por terminado. Es muy importante darse cuenta de esto. Yo cuando digo que compréis el libro de San Atanasio, pues lo digo porque sería muy sano que quisiera adquirirlo, lo leyese. Pero se puede no saber nada de los padres griegos y no haber perdido la conciencia que somos hijos de Dios. Y se puede ser, como ha habido tanta gente, teólogos, entre comillas, que esto se les ha pasado lo han perdido de vista, y si han sido obispos no lo han predicado a sus fieles, y si han sido profesores de seminario apenas han hablado de esto bien alguna vez. Esto, lo que somos los cristianos, es triste decirlo, no se nos predica insistentemente con sinceridad y fuerza simple. Y no es un problema de erudición, ni de ser especialista de patrística, ni de teología. Es un problema de leer la escritura con el espíritu con el que se hizo, como dice el Kempis, y no perderla. Ahora, Escola Cordis Jesu fallaría su vocación de asociación de la apostolada oración, y a su específica tarea formativa, si de vez en cuando y siempre no estuviese llamando la atención sobre qué es la vida en Cristo. Somos sarmientos de la vida, somos hijos de Dios. Ara s'ha acabat. Gràcies, molt bé.